estás inmediata. 60 mil euros. Me ha tocado. No puede ser. Me ha tocado. No me lo puedo creer. Lo tengo. Noticias de última hora. Nos han informado que ha tocado el gordo en la Fundación del Lesionado Medular de Madrid. ¿Ya tienes tu boleto? No te quedes sin él. Pásate por recepción o por el despacho de animación. Que la suerte te acompañe.